Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, Máxime, en estas circunstancias. Y gracias también a toda la gente que no ha podido venir, pero que están oyéndonos y viéndonos desde su casa, algunos pues desde América, sabemos, y que a través de Jitsi, bueno, es con este enlace de Jitsi, Kropotkin 1921-2021, esperamos hacerlo con las siguientes charlas que vayamos haciendo. Bueno, decir que desde el Grupo Ingenio Carrocera organizamos con mucha voluntad y cero medios, porque no teníamos ningún presupuesto, el centenario. Teníamos mucho interés en recordar, igual que hicimos en el 2014, pues a uno de los grandes teóricos del anarquismo, cuyas tesis creemos muy valiosas para este momento. Pero al final, bueno, gracias sobre todo a la buena voluntad también y a la militancia de muchos de los ponentes, pues nos ha salido muy barato y ha salido como muy grandioso, ¿no? Además, paralelamente, los compañeros de CNT Asturias y León estaban organizando también su centenario de Kropotkin, y entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para, sin solapar los actos, pues hacer una especie como de centenario conjunto, aunque no es conjunto porque hay dos programas que, bueno, no se solapan, pero funcionan. Ellos han tenido que posponer porque empezaban en enero y, bueno, lo han dejado sin edie. Supongo que cuando la cosa mejore un poco, pues se sumará al programa que tenemos aquí. Y, bueno, al final, entre un programa y otro, pues yo creo que ha quedado o va a quedar un centenario muy, muy digno, ¿no? Tenemos actividades, bueno, charlas y hasta el mes de junio. Empezamos hoy con Jordi Maíz. El día 26 de este mes estará con nosotros T.S. Norio. Luego estará Jesús Ayer, está aquí presente hoy. Ah, no. Saludos. Noelia Bueno vendrá también con Salvador Beato y Sara Cuellas, que van a organizar un seminario en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Ana Muña, compañeros de Ediciones Antorcha, que van a presentar algunas publicaciones que van a hacer este año sobre Kropotkin. Tasio Vejero, y terminaremos con Ignasi de Llorens. Por parte de CNT Asturias y León, pues van a venir Yanira Hermida, David Rivas, Aitor Evia, Carlos Taibo, Benjamín Rivalla, José Luis Ollón, Dolors Martí y Julián Vadillo. Toda la programación de CNT Asturias la tenéis en el periódico Asturias No Blogs .org. No es una cosa afortunadamente aislada lo que hacemos en Asturias, y desde ayer hasta mañana sabemos que hay una conferencia internacional en Montreal, en Quebec, que es en francés, en inglés y en ruso, organizada por Black Rose Books. Podéis verla en Kropotkin Now 2021 wordpress.com, aunque si, bueno, si entráis en la página de Black Rose Books, ahí tenéis el enlace. En Brasil también hay una conferencia internacional de Kropotkin en la Universidad de Sao Paulo el 30 de octubre y en la Facultad de Geografía de Sao Paulo también en junio, más específica sobre el aspecto científico de Kropotkin. En Italia también hay una conferencia internacional entre octubre y noviembre de este año que organiza Cucine del Popolo en la región Emilia. Y otras cosas que nos han ido llegando y que sabemos que se está haciendo sobre el centenario, pues por ejemplo sabemos que el periódico de la FAI, Tierra y Libertad, está preparando un especial. El periódico Asturias de la CSA de la Justicia y de CNT tiene ya otro especial que ya ha publicado, digital. Editorial Calumnia, que tenemos aquí a Jordi, que es su representante, van a preparar 10 títulos. Hay otro especial en la revista Todo por Hacer. Editorial Antorcha también está preparando algo. El compañero dibujante El Zeta de León está preparando una exposición de dibujos biográfica que vamos a intentar traer aquí a final de año. Robert Graham tiene un nuevo libro sobre Kropotkin. Sabemos también que el Ateneo Libertario de Pontevedra está intentando preparar alguna charla. Y sabemos también que compañeros de Madrid, de la zona del barrio de Getafe, y con Ágora Sol Radio, están preparando también charlas y un vídeo para abrir. Esto es un poco lo que se está haciendo este año sobre el centenario de Kropotkin. Nosotros hoy empezamos con este centenario agradeciendo sobre todo a Jordi, que ha hecho un gran esfuerzo, pues tanto económico como personal y físico, en venir desde las islas en estas circunstancias. Ha tenido que cambiar el viaje en varias ocasiones y al final ha llegado indemne y sin que le pidieran el visado. También tenemos que agradecer, como siempre, a Cambalache, que nos cede este magnífico local y nos aporta siempre mucha logística y mucha infraestructura. Y, por supuesto, a Radio Cuca, con los que también tenemos una colaboración durante todo el año, que son las cápsulas kropotkinianas, que consisten en pequeños espacios radiofónicos donde vamos leyendo textos de Kropotkin o hablando sobre su biografía. Y bueno, está abierto a cualquiera que queráis colaborar, son espacios de menos de 2 minutos. Y ya sin más introducción, pues voy a hablaros muy brevemente de quién es Jordi, aunque la mayoría lo conocéis bien, sobre todo aquí en Cambalache, pues que tenéis muchos libros de él. Pues Jordi Maíz Chacón nació en Cabra, en Córdoba, en 1977. Él es historiador, especialista en historia medieval y social. Está licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y es doctor en Historia Medieval por la UNED. Está muy vinculado al mundo libertario. Publicó en 2018 El otoño de Kropotkin, entre guerras y revoluciones, que tenéis aquí, que editó La Malatesta. Otra de sus obras es Ni zares ni sultanes, anarquistas y revolucionarios del Cáucaso, publicado por La Neurosis o A las barricadas. Y actualmente está al frente de un interesante proyecto editorial de difusión libertaria que se llama Calumnia y participa en la edición de algunas publicaciones regulares como Erosión, revista de pensamiento anarquista de Chile, Leí la Negra, revista de historia social, La Tormenta, Los Altres y Humanitat Nova y revista de cultures libertàries. Es miembro del grupo de estudios libertarios Els Oblidats y ha participado en diversos proyectos de investigación y actualmente forma parte del proyecto de análisis sobre el anarquismo transnacional de la UNED. En su faceta de traductor también ha traducido la obra de Murray Bookchin, Ecología y pensamiento revolucionario. Y nada, sin más, bueno, decir a los que nos estáis oyendo a través de Jitsi que hemos abierto el canal de chat por si queréis hacer alguna pregunta para el final. Y lo mismo para los que estéis aquí, pues después de la charla, pues Jordi pues nos contestará las preguntas. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes, evidentemente. Muy agradecido de estar aquí con todas las que estáis aquí, nos acompañáis, la gente que nos está siguiendo online. Evidentemente, mi agradecimiento al grupo anarquista Higinio Carrocera, al local Cambalache y todas las personas que han tenido relación de una forma directa o indirecta con esta charla y sobre todo con la conmemoración del centenario de Kropotkin en sí. Entre otras cosas, el viaje ha incluido la pérdida de la maleta, que al final apareció, y bueno, al menos estamos aquí, que era lo que más me preocupaba. La charla que yo iba a hacer, y voy a hacer en principio, es Kropotkin en Rusia, retorno, muerte y olvido. Pero como se trataba de la primera charla de este centenario, había pensado que era conveniente, de alguna forma, antes de hablar del retorno de Kropotkin a Rusia, hacer una breve biografía para poder adentrarnos en el personaje. Entendiendo que las personas que estáis aquí en esta charla tenéis conocimiento del personaje, la mayoría de ellos y ellas, y algunas personas pues, tendrán más o menos información. Así que, si me permitís algunas generalizaciones que entiendo que son necesarias para poder llegar al punto que yo quiero analizar, que es el retorno de Kropotkin a Rusia en 1917 y su evolución hasta su muerte en 1921, y luego también veremos algunas consecuencias en Rusia después de la muerte de Kropotkin en relación a qué pervivencia queda de este personaje en Rusia. Para ello me voy a principio de su vida. Él nace en el año 1842 en el seno de una familia aristocrática en rusa, una familia adinerada, el príncipe Kropotkin. Nace en un entorno totalmente favorable en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, etc. Recibe instrucción y formación militar y, como consecuencia de la misma, es enviado a realizar algunas expediciones militares, inicialmente en las zonas lejanas e inhóspitas del Imperio zarista. Se inicia en estas expediciones y empezará a visitar fundamentalmente las zonas de Siberia y de Manchuria. En estos primeros viajes, Kropotkin empezará a sentir interés por dos de sus principales pasiones, que además le acompañarán hasta el final de su vida. Estas dos pasiones serán la pasión por el conocimiento geográfico y científico, que empezará ya a demostrar en estos primeros textos de estas expediciones iniciales, y también su interés y pasión por las formas de vida de las comunidades de estos pueblos en zonas totalmente de forma climática adversas. Empezará a relacionarse con los campesinos de Siberia, con los campesinos de Manchuria, a interesarse por sus formas de vida y, sobre todo, a tratar de discernir cómo son capaces de sobrevivir en aquellos lugares donde, en el fondo, el Estado zarista en muchas ocasiones no está presente. Para algunos de los analistas de Kropotkin, allí empieza a sentar la base de buena parte de su pensamiento, sobre todo en relación a lo que será posteriormente su idea del apoyo mutuo. A partir de estas expediciones se empezará a relacionar con el mundo académico de la geografía e iniciará expediciones también de campo en otras zonas, en el Gran Ducado de Finlandia y también en la zona de Suecia y en otros lugares que tampoco quería extenderme en este sentido. En algunos de estos lugares, según sus propias crónicas, que se pueden seguir en Memorias de un revolucionario, que además están aquí en el local Cambalache y además no solo las recomiendo, sino que las recomiendo en una edición que hay de una editorial aquí obetense, ¿no? KRK, se puede seguir perfectamente todos estos relatos, ¿no? de su vida. Las memorias no incluyen toda la vida, y eso es una parte negativa, porque la segunda parte hubiera sido súper interesante. Y sí que él nos describe su visita a estas zonas, y en estas zonas empieza a tener contacto con algunas personas que habrían tenido cierta formación o se habrían politizado en los entornos del marxismo. Estas personas le recomiendan visitar Europa para que pueda profundizar en esos intereses, porque él empieza a interesarse por esta colaboración de estas comunidades rurales, y allí le recomiendan visitar los valles del Jura, Zúrich, etcétera, donde se están formando los núcleos internacionalistas de inspiración bakuninista, donde también se están configurando diversos grupos, ¿no? de inspiración marxista. Acude a Europa en una de estas expediciones y entra en contacto con estos núcleos. Al parecer, inicialmente, con algún grupo de tendencia marxista, no parece estar muy satisfecho con las respuestas que recibe o con las afirmaciones, y empieza a entrar en contacto con algunas de sus amistades que le acompañarán buena parte de su vida en los entornos libertarios del Valle del Jura, ¿no? Por ejemplo, Guillaume y otros anarquistas. A partir de aquí va a iniciar y acelerar una doble vida que durará poco tiempo. Por un lado, Kropotkin vuelve a Rusia con un nombre cada vez más conocido como científico, geógrafo, que empieza a analizar algunos procesos de los glaciares y de otros elementos del campo de la geografía y a tener cierto renombre entre las sociedades geográficas del lugar. Y, por otro lado, empieza a circular en relación con esta cohabitación con los movimientos libertarios y socialistas de Europa, con organizaciones de carácter político en su Rusia natal. Esta relación con el socialismo ruso en sus diferentes tendencias le hará relacionarse con un grupo que se denomina el Círculo Chaikovsky, que tiene este nombre y que además es el mismo nombre o el mismo apellido, si queréis, del afamado músico. De hecho, en el Círculo Chaikovsky participan familiares de Chaikovsky, el músico, y en este círculo empieza a participar de reuniones políticas clandestinas. No se trata de reuniones de carácter insurreccional, sino de reuniones que vendrían a ser poco más o menos que lo que estamos haciendo aquí. Se compartirían lecturas, experiencias y poco más, ¿no? Allí circula con el seudónimo de Borodín. Seudónimo de Borodín podrá utilizarlo durante un tiempo hasta que finalmente es delatado y será detenido y encarcelado. Su encarcelamiento en Rusia genera uno de los primeros escándalos públicos que acompañan más que a Kropotkin a la familia de Kropotkin. Un gran aristócrata, bueno, o el hijo de un gran aristócrata, acaba de ser detenido por actividades revolucionarias. No será ni el primero ni el último de los casos. Su encarcelamiento inicia diferentes periplos. Por motivos de salud acaban cambiando su encarcelamiento, y también las influencias de la familia consiguen que, digamos, que finalmente acabe en algunos establecimientos penitenciarios que puedan ser de mayor o de más fácil acceso para la familia. Esto le va a facilitar en 1876 la fuga conocida de la fortaleza de Pedro y Pablo, o San Pedro y San Pablo, si queréis, en Petrogrado. La fuga de Kropotkin es una fuga, además, propia de una película de ficción acelerada policíaca. Consigue escaparse de la misma, él mismo lo relata, y hay también un texto editado en América de Rodrigo Quesada Monge, que se llama La fuga de Kropotkin, que estudia también todo este proceso, y bueno, finalmente consigue escaparse de esta fortaleza. Y bueno, no sé si conocéis un poco la geografía, en la zona norte está Petrogrado, y de Petrogrado se puede unir con la península escandinava. Pues marcha en 1876, marcha desde Finlandia, bueno, desde Petrogrado, Finlandia, Suecia, y acaba en Gran Bretaña. Aquí inicia una nueva fase de su vida, una fase larguísima de exilio que le llevará a Kropotkin a estar 40 años fuera de Rusia. Marcha en 1876 y vuelve en 1917. Estos son los 40 años que hacen que el nombre de Kropotkin se convierta no solo en un reconocido científico, sino seguramente en el gran paradigma después de Bakunin, porque le precede en el tiempo en estos momentos, en el anarquismo, en la transición del siglo XIX a principios del siglo XX. Su relación con el mundo académico va a hacer que cuando llegue a Inglaterra encuentre con facilidad trabajo en algunas de las revistas científicas más importantes del momento, donde él ya tenía conexiones y había establecido relaciones con los mismos. Empieza a trabajar, por ejemplo, en Nature, en The Times y en otras revistas, periódicos, etcétera, y vive más o menos de ello. De algún modo ha abandonado su vida aristocrática para dedicarse a otras actividades. Cuando llega a Gran Bretaña, empieza a relacionarse de forma más activa con el movimiento libertario, con el movimiento anarquista en Inglaterra, con el movimiento anarquista en el continente europeo, donde además no solo entra en relación con algunos de los anarquistas más efervescentes del momento, como pueden ser Reclus, los hermanos Reclus, como puede ser Malatesta, sino también que entra en una relación constante que le acompañará prácticamente toda su vida con el exilio ruso. Un exilio ruso que hay que entender que no es solo un exilio anarquista, sino que en Ginebra, en París, en Londres, se va a encontrar con exiliados rusos de tendencias ideológicas muy diferentes. Y él va a tener una relación muy cordial con todos ellos, porque en el fondo el objetivo es el mismo, que es el derrocamiento del imperio zarista. Antes no lo comenté, pero en el círculo Chaikovsky, no piensen que es un círculo de inspiración anarquista, en este círculo Chaikovsky hay tendencias ideológicas bastante variadas, hay populistas, hay social revolucionarios, hay algunos elementos también ya de carácter anarquista, hay populistas, los denominados narodniki, hay una serie de grupos que más o menos tienen en común pues compartir literatura subversiva, si lo queréis denominar de esta forma. En estos momentos Kropotkin tampoco tiene una literatura teórica anarquista muy importante, básicamente se dedica a la literatura científica y ahí sí que tiene una proyección bastante, bastante importante. Y estamos en el año 76, 77, 78, etcétera, empieza a circular y a realizar conferencias básicamente entre Francia, Suiza, Inglaterra. Circula mucho también por sus constantes problemas de salud. Circula mucho por estos países en función de la temporada del año y de las condiciones climáticas. Va a buscar también una ubicación u otra. Tiene problemas respiratorios crónicos que le van a acompañar prácticamente hasta su muerte. Y en una de estas campañas de agitación o de propaganda política será detenido también en Francia, en Lyon. La detención de Kropotkin en Francia es otro escándalo más, después de la fuga y después de la detención, porque además las autoridades rusas van a intentar, bajo todos los medios, que Kropotkin, detenido en estas campañas de agitación política en Lyon, sea extraditado a Rusia. ¿Hasta qué punto el personaje tiene influencia que se consigue realizar una campaña internacional donde firman sociedades científicas de reconocido prestigio para evitar que Kropotkin sea extraditado a Rusia? Escritores como Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, escriben, entre otros, por ejemplo, en favor de su liberación y de su no extradición, pues imagínense, el British Museum, la Royal Academy, etcétera. Yo esto, cuando lo digo, a veces pienso en, no sé, imaginarme ahora pues el Reina Sofía firmando a favor de la liberación, ¿no?, de un determinado, si queréis, preso político, como lo queráis denominar. Solo son cosas que a veces me vienen a la cabeza para ver en qué mundo nos estamos moviendo. Bueno, yo no sé si es por la cuestión de las presiones o no, pero finalmente Kropotkin es liberado, marcha de Francia y vuelve a Inglaterra. Bajo mi punto de vista, esto es el año 1881-82, bajo mi punto de vista, en esta nueva fase de Kropotkin en Inglaterra va a tener una actividad claramente diferente de la anterior. Creo ver que abandona de algún modo todos estos círculos revolucionarios para centrarse más quizás en la reflexión y la escritura. En esta fase de los años 80, de los años 90, es donde se producen la mayor parte de sus grandes obras teóricas, y donde él continúa realizando trabajos de carácter científico y también continúa realizando conferencias, pero lo vemos menos involucrado seguramente en actividades quizás más, si me permitís la expresión, de campo, ¿no? Entra en contacto con los círculos revolucionarios rusos en el exilio. A mí me interesa especialmente con los círculos revolucionarios de la ciudad de Ginebra, donde van a aparecer algunos de los personajes que antes, por ejemplo, se citaban, que son protagonistas de uno de los libros que he escrito, como son el médico armenio Alexander Atabekian. Para mí es muy interesante. Alexander Atabekian formará parte de los grupos revolucionarios de inspiración anarquista, que no solo se forman en Ginebra y tienen por objetivo la desaparición del imperio zarista y la desaparición del imperio turco, sino que también será responsable, en relación con Kropotkin, de la introducción de las obras de Kropotkin en Rusia, porque Kropotkin no escribe en ruso. Lo traducirán al ruso y posteriormente estas obras llegarán a Rusia, ¿vale? Hago una afirmación. Escribe cosas en ruso también. Le digo, la mayor parte de obras inicialmente las publica en Europa. Pero bueno, si alguien dice, no, pues en un archivo hay un borrador que es en ruso y es previo, es verdad, ¿vale? Pero bueno, que lo publica inicialmente en Europa, o si queréis, especialmente en Francia y también en Gran Bretaña. Esta parte de reflexión que generará la aparición de, y cronológicamente, si queréis, de, estoy en los años 80-90, la conquista del pan, campos, fábricas y talleres, y el apoyo mutuo ya en 1902-1903, en estas décadas. El apoyo mutuo, de hecho, no sé si lo sabéis, no es un libro que se escribe de forma conjunta, sino que se publica en capítulos en una revista que es 19th Century, ¿no? Y luego se completa y se configura como, como obra, que además hay varias ediciones que no contienen todos los mismos artículos. En este proceso se va a relacionar especialmente con los anarquistas yidis que están en Londres, en el barrio de East End. Hago un paréntesis breve. En la Europa del Este, fundamentalmente en la zona de Polonia, Ucrania y también el Imperio zarista, hay grandes masas de judíos, askenazís, ¿vale? Yidis, buena parte de ellos migran, casi todos son campesinos, migran hacia la Europa Occidental, fundamentalmente hacia East End, y muchos de ellos acabarán organizando grupos de inspiración anarquista. Esto es, no sé si conocéis el tema, es antes de que aparezca el boom, incluso antes de que aparezca el socialismo judío y antes de que aparezca el sionismo, que luego a partir de ahí desaparece toda esta corriente prácticamente, y de hecho traducen al yidis. Y él realiza muchísimas conferencias. Estamos hablando de un barrio marginal donde viven unos 200.000 yidis y buena parte de ellos ingresan en organizaciones anarquistas. Algunos de ellos luego acaban en... Algunos, no, muchos, acaban en Nueva York. Se interrelaciona también con el grupo de Chekersov de Lech y Volia, Pan y Libertad, y con otros grupos de inspiración libertaria. En esta fase se produce un suceso también que a Kropotkin le va a llamar especialmente la atención, y es el asesinato en 1881, o la ejecución, como queráis, de Alejandro II, el zar de Rusia. Él ya sigue todos esos acontecimientos desde el exilio y va a estar en constante contacto con organizaciones del exilio y recibe prensa de Rusia casi a diario. Por tanto, va a estar siempre, de forma irregular, interesado por los acontecimientos que están... Perdón. Ahora veo que se ve que estaba enfocando a la ventana. Bueno, si tenéis los que estáis ahí, si tenéis alguna cosa más, peinarme y tal, no, pero bueno, pues sí que puedo girar un poco más el ordenador. Bueno, va a estar en contacto permanente con lo que está ocurriendo en Rusia. Él analiza la ejecución o el asesinato del zar, es crítico con el uso de la violencia, pero sobre todo es crítico con el uso de la violencia que hacen los círculos populistas o nihilistas, si queréis, en el sentido de que critica sobre todo aquello que él denomina los revolucionarios del fuego. Es decir, no la violencia en sí, sino el hecho de que algunos revolucionarios han convertido la violencia en un modus vivendi, en una forma de vivir, ¿vale? Y eso sí que lo va a criticar y además le va a generar también algunos debates con círculos pues de inspiración nihilista o más radical, ¿no? Si seguimos hacia adelante, estoy en el año 1902-3. Se va a producir aquí también otro proceso que yo considero que es bastante, bastante significativo. En Rusia, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, empiezan a comparecer, sobre todo los grupos nihilistas y otros grupos revolucionarios se han ido esfumando como consecuencia de la gran represión, y van a aparecer grupos nuevos, sobre todo van a aparecer lo que se llama el Partido Constitucionalista, etcétera, y que marcan por objetivo, como gran objetivo revolucionario, la aparición de una constitución en Rusia y de un parlamento, ¿vale? Esto para Kropotkin es un error, ¿vale? Y sobre todo lo analiza después de la Revolución de 1905. La Revolución de 1905, y ahora voy a entrar en tres escenarios que me van a llevar a 1917. 1905, Primera Guerra Mundial, y 1917, y la relación que tiene Kropotkin con la Revolución del 5, con la Primera Guerra Mundial y con 1917. En 1905 se produce lo que se denomina la Primera Revolución Rusa o la Revolución de 1905, pero antes de esta revolución se ha producido una crisis económica en Rusia muy importante. y el año anterior a la revolución de 1905 se ha producido la guerra ruso-japonesa, una guerra que además ha sido muy dura para rusos y japoneses y sobre todo ha sido muy dura para las grandes masas de poblaciones que engrosan el ejército de los zares y que además suelen ser soldados de familias bastante, bastante pobres. La revolución de 1905 se inicia fundamentalmente en el año anterior. A finales de 1904 hay una huelga en la fábrica de metalúrgica de Putilov, en Petrogrado. De hecho, es un eufemismo porque la fábrica metalúrgica de Putilov realmente es la fábrica de armas de Putilov, pero bueno, queda mucho mejor decir la fábrica metalúrgica. Como consecuencia de esta huelga, se inicia una serie de protestas y estas protestas son reprimidas de forma violenta, supongo que sabéis, ante el Palacio de Invierno en 1905, con un balance de muertos que no queda muy claro, con la carga de los cosacos sobre la población que estaba allí protestando y que las cifras barajan más o menos en torno a 1.000 muertos, más o menos, pero seguramente nunca sabremos el número de personas que murieron en ese conflicto. A raíz de ahí se inicia un proceso revolucionario que da pie a la aparición de los primeros soviets que se multiplican fundamentalmente por el escenario de Petrogrado. Es la ciudad más, o el entorno de Petrogrado, la ciudad quizás más industrial del momento. Estos se extienden también a otros lugares y Kropotkin analiza esta revolución criticándola en varios artículos, en dos líneas, criticándola por un lado con los que denomina pseudo-revolucionarios y por otro lado con los que denomina no sabría tampoco cómo calificarlos, a los insurreccionalistas, no sé si el término sería muy adecuado, ¿vale? Donde hay algunos anarquistas también. Escribe un artículo en 1907, un artículo que es bastante desconocido, que se denomina Basta de ilusiones, ¿vale? Para él el proceso revolucionario es un proceso totalmente ilusorio por cómo se ha desarrollado. La primera crítica que hace es que los revolucionarios de 1905 no han conseguido extender el proceso revolucionario al mundo rural. Es un error muy importante. Y es un error muy importante que en ocasiones obviamos, y además solemos hacer protagonista de los acontecimientos los núcleos urbanos. Y en el mundo ruso, especialmente, no es un mundo urbano. Por tanto, el hecho de que triunfe la revolución inicialmente con 200.000 personas que se manifiestan en Petrogrado, por ejemplo, o en Moscú, es un proceso muy interesante, pero si no conseguimos extender este proceso a todo el espacio geográfico, a buena parte del espacio geográfico ruso, está condenado a fracaso. Esa es una de las críticas que realiza a este proceso. En segundo lugar, a los pseudo-revolucionarios, a los que han pactado con el zar Nicolás II. El zar Nicolás II, cuando se inicia el proceso, promete reformas. Una vez que se prometen las reformas, buena parte del estallido revolucionario se va a ir apagando poco a poco. Evidentemente, cuando se acaba el estallido revolucionario, las reformas se convierten en represión. Y sí que hay una Duma, hay un Parlamento y hay algunos cambios, pero fundamentalmente se inicia un proceso represivo muy duro que le van a él a llevar pues, esta idea de que los revolucionarios que él denomina pseudo-revolucionarios han sido muy ingenuos, pactando con Nicolás II, reformas cuando se podía esperar que la familia de los Romanov no iba a acabar aceptando reformas, digamos, más profundas o estructurales. Del mismo modo, critica a los que denomina, que antes tampoco sabía muy bien cómo calificarlos, insurreccionalistas, si me permitís la expresión, en el sentido de que hay una corriente de la Revolución de 1905, una corriente que, bueno, pues que aboga que la solución, por ejemplo, es matar al zar y hacer pues, un estallido revolucionario, y él analiza, por ejemplo, cuando se asesina o se ejecuta a Alejandro II, diciendo que, bueno, si matan al zar pondrán a otro, o sea, que no hay ningún tipo de problema. Y al final también considera que, en el fondo, ese proceso casi siempre individual o de círculos muy pequeños que puedan suponer la muerte o un cambio breve, un pequeño acontecimiento, en el fondo no van a cambiar las estructuras y en el fondo si las cambian también convertirían esos pequeños núcleos en la élite que acabaría un poco dirigiendo los acontecimientos, algo que también estaba en contra de sus, digamos, principios o forma de entender este proceso. acaba la revolución de 1905, acaban con él con sus críticas, o más que críticas, quizás también es un análisis de lo que está ocurriendo en el proceso en base a lo que él ha podido observar desde fuera. Y vamos evolucionando. En 1907 se produce el Congreso Anarquista de Ámsterdam, donde él en principio tenía que participar, pero al parecer luego no participó. Él sigue analizando este proceso y la revolución de 1905 le sirve a Kropotkin para escribir uno de sus grandes libros también, que es La historia de la revolución rusa. Lo escribe en 1909 y lo que hace prácticamente es establecer sus planteamientos científicos, ¿no?, de análisis, hipótesis, analizar la revolución de 1905 y comparar parte de la revolución de 1905 en Rusia con la revolución francesa, ¿vale?, para llegar a una serie de conclusiones. En 1909 también escribe un libro muy interesante que se llama Las prisiones rusas. De hecho, él tiene varios libros que son muy poco conocidos. Las prisiones rusas tampoco literariamente es muy divertido, pero lo que se dedica a hacer es, en base a la documentación que recibe, la correspondencia que recibe de Rusia y los periódicos, anotar muertes, suicidios, etcétera, que van ocurriendo en las prisiones rusas. Y es súper interesante porque acaba describiendo cómo eran las prisiones rusas. Ya os podéis imaginar las características de estas prisiones en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y bueno, hace un relato ahí bastante sugerente. También hace otro libro que es en las prisiones francesas, y luego edita un libro que es En las prisiones rusas y francesas, que casi no tuvo difusión en castellano. Bueno, sigue escribiendo, y en el año 1913, ya me voy acercando al 17, en el año 1913, un grupo de exiliados rusos en París parece dinamizar lo que sería el segundo encuentro anarquista internacional, donde él sí que tenía previsto realizar una ponencia así, no sé si inaugural o algo así, como bastante potente, pero finalmente el segundo congreso anarquista internacional, el primero en Ámsterdam, el segundo se tenía que hacer, en Londres, no se realiza, porque en 1914... En el verano de 1914 se inicia el segundo escenario que quería comentaros, que es el de la Primera Guerra Mundial. Es un escenario bastante polémico para Kropotkin, sobre todo en relación a su posicionamiento. De sobra es conocido, me imagino, que Kropotkin en la Primera Guerra Mundial toma partida pública en favor de la intervención o de la participación del movimiento obrero en la guerra, del movimiento obrero en general, no solo de los anarquistas, ¿vale? Este posicionamiento público le va a generar problemas, críticas muy duras, en cierta medida también cierto aislacionismo y enfrentamientos con amigos y amigas íntimas que van a romper su relación con Kropotkin. Algunos de ellos los recuperará después, ¿vale? Yo he intentado observar el proceso viendo pros, contras e intentando no tomar partida para entender, que no para justificar, por qué Kropotkin se posiciona a favor de la intervención en la guerra. Más o menos se puede vislumbrar una idea que ya ha ido escribiendo en textos anteriores, y es una idea que no es exclusiva de Kropotkin. Kropotkin además conoce a la perfección la relación que tiene el estatismo y el militarismo germánico, porque además buena parte de la familia de los Romanov, de los emperadores rusos, y algunos de ellos en relación con la propia familia de Kropotkin, tienen formación muy relacionada con las familias germánicas. Cuando digo esto, estoy hablando de formación filosófica, militar, con inspiración en varios sentidos. Además, tiene un precedente bastante importante, que no es el suyo propio, que es el propio Mijail Bakunin, que también tiene algunos textos muy claros contra el estatismo germánico. Aquí sí que es verdad que podríamos entender, y no es una cosa exclusiva de Kropotkin, esa benevolencia, si queréis, que tiene el movimiento socialista internacional, mitificando algunas de las revoluciones de inspiración francesa. La revolución francesa, las revoluciones de 1820, 1830, la revolución de 1848. Y la idea que, de algún modo, que el Estado francés, muy entre comillas, es como más permeable con el socialismo y mucho menos militarista. Analiza también en estos textos la guerra franco-prusiana, que se produce entre 1870-71, como consecuencia de esta guerra. Bueno, habría que estudiar también a Bismarck y a otros personajes, se crea Alemania, y él analiza todo este proceso y al final llega a la conclusión de que si el movimiento obrero internacional no interviene, tiene claro que el vencedor de la Primera Guerra Mundial será Alemania, pero no Alemania como país, sino Alemania en síntesis de lo que representa, es decir, el estatismo germánico y el militarismo germánico, que a mí me llegó a pensar o a entender también un poco cómo se proyecta eso luego en la aparición de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? No en el sentido de que tenía una visión de futuro, pero sí que es verdad que aparte de esa interpretación se puede seguir perfectamente con lo que ocurrirá después en tiempos futuros. Y digo que es una afirmación muy entrecomillada, pero para que veamos el posicionamiento. Y reitero, no para justificar, yo no he venido aquí a justificar a Kropotkin, hay cosas que no las voy a decir, en las cuales estoy más cómodo y cosas en las que estoy menos cómodo, como podéis imaginar, ¿vale? La consecuencia de este posicionamiento, por mucho que le explique lo del estatismo germánico, es que genera un cisma en el seno del anarquismo teórico, un cisma donde además Kropotkin sale muy mal parado, porque el cisma no es 50-50%, sino que es 99%, si queréis, y menos de un 1%. Él está en ese menos de un 1% que se posiciona públicamente a favor de la intervención en la guerra. Él está con algunos colaboradores y colaboradoras, pero algunos de sus colaboradores rompen con él, ¿vale? María Goldsmith y otros. De hecho, hay cartas donde él, alguna correspondencia que yo he analizado, que él manda a algunos de sus colaboradores para decirle firmar este manifiesto y algunos de ellos no lo firman. O sea, podemos entender que incluso presiona a algunos de sus colaboradores, ¿no?, para que se apunten a este manifiesto. Hay un manifiesto previo, después de este posicionamiento, que es bastante público, que es el que firman Malatesta y la mayor parte en Goldman, Bergman, la mayor parte de anarquistas. Digamos más o menos visibles, y la mayor parte de organizaciones anarquistas seguirán esa idea, la de la no intervención en la guerra. Esta no intervención en la guerra, o esta disputa pública, se produce fundamentalmente en el periódico Freedom, periódico donde él ha participado en la fundación del periódico. De hecho, es periódico y casa editorial que hoy en día todavía sigue en pie. Y ahí tiene varios artículos, ¿no?, donde debate con Malatesta. Y luego Malatesta, en otros textos más tardíos, algunos, bueno, hay un texto además de Malatesta después de la muerte de Kropotkin que critica durísimamente a Kropotkin, pero lo publica después de su muerte. Y sí que es verdad que algunos historiadores afirman, no Malatesta directamente, que digamos que Malatesta era muy comedido con un posicionamiento público contra Kropotkin en base a varias ideas. Por un lado, eran amigos o habían sido amigos íntimos y no quería esta crítica pública. Y por otro lado, sabía que Kropotkin era un paradigma del pensamiento anarquista y tampoco quería posicionarse públicamente. Eso es un poco el testimonio que sigue el historiador anarquista Max Nellau. Durante la Primera Guerra Mundial, prácticamente a partir de aquí, Kropotkin desaparece de la vida pública, en el sentido de la vida pública de los círculos anarquistas. Pero seguimos viendo que Kropotkin sigue publicando textos de carácter académico relacionados con el campo de la biología, de la geografía, etc. Claro, hay algunos estudios que dicen que Kropotkin desaparece, pero desde unos escenarios, porque si vais a estas revistas, al 19th Century, etc., él sigue publicando cosas sobre el apoyo mutuo en el reino vegetal, por ejemplo, ¿vale? Y va a seguir publicando en el año 15, 16, etc. En el año 1917, Kropotkin tiene 75 años, ¿vale? Cuando se inicia el año, hay ya una visión más o menos pública y compartida de que Nicolás II, el zar, está en sus años finales. El movimiento opositor al zarismo ha crecido bastante, su crecimiento es visible y en el exilio es muy visible. Y aquí Kropotkin empieza a manifestar en su correspondencia, con las visitas que recibe en distintos despachos que acaba teniendo, en distintas casas, ¿no?, de Gran Bretaña, su deseo de volver a Rusia. Debo decir que este deseo de volver a Rusia está presente sobre todo desde la Revolución de 1905, y a partir de la Revolución de 1905 va a estar muy presente su mirada siempre hacia Rusia. Han pasado 40 años y decide volver con su familia a Rusia en el entorno de la Revolución de 1917. Un periplo también rocambolesco, un periplo porque él afirma a sus colaboradores y amigos que quiere volver, pero quiere volver en silencio, no quiere volver como protagonista de nada, porque además afirma se siente muy mayor y evidentemente no está en condiciones de ponerse en primera línea en un proceso revolucionario, pero que sí que quiere volver a este proceso revolucionario que sabe que ha estallado en febrero de 1917. El periplo, que pretende ser silencioso, se convierte en un itinerario también muy sugerente. Vuelve también casi por la misma ruta con la cual había hecho el exilio en 1876, casi prácticamente el mismo camino. Tampoco hay tantos caminos en según qué épocas del año por ahí. Inglaterra, Suecia, el Gran Ducado de Finlandia, la zona de Laponia, y llega a Petrogrado, ¿vale? Y lo más interesante es que lo que él pretende ser un retorno silencioso se acaba convirtiendo en manifestaciones de júbilo y de recepción allá por donde pasa. Cuando digo manifestaciones, no son cuatro amigos que van a verla al puerto, sino que en algunas hay miles de personas esperando a Kropotkin, sobre todo cuando llega a Rusia, ¿vale? Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando está volviendo, en las ciudades donde para, por ejemplo, se puede seguir a través de la prensa en Suecia, por ejemplo, la prensa sueca sigue su vuelta y hace crónicas del retorno de Kropotkin. Y además es muy interesante porque la prensa socialdemócrata y la prensa de las juventudes libertarias suecas lo reciben de la misma forma, pero hablan de él de forma diferente, ¿vale? Y además, ambos están en el puerto esperando a Kropotkin con sus pancartas y su fiesta de bienvenida. Claro, esto va a empezar a... Bueno, él es un hombre, yo pienso también que es un hombre como muy académico, ¿no?, en muchos aspectos. Y bueno, si viene el Partido Socialdemócrata, además algunos de ellos los conocía personalmente, a recibirlo, pues educadamente se relaciona con ellos. No tiene ningún tipo de problema. De hecho, yo he hecho este periplo europeo, pero él está en Estados Unidos, invitado por universidades, está en Canadá, es decir, está en muchísimos sitios deambulando, ¿no?, realizando conferencias. Lo interesante de estos artículos, que están en sueco, y bueno, debo decir que tuve ayuda, evidentemente, para traducirlos, son las críticas que se lanzan entre las juventudes libertarias y el Partido Socialdemócrata, pero estas críticas alimentan los rumores sobre la vuelta de Kropotkin, porque evidentemente los rumores son que se está relacionando, pues, con círculos que no son exclusivamente anarquistas, ¿vale? La cuestión se complica cuando él vuelve a través de la Laponia y llega al entorno de Petrogrado, no exactamente a Petrogrado, a la frontera, y allí le esperan miles de personas, con música y todo, ¿vale?, con canciones revolucionarias y tal, la marsellesa, la internacional, ¿no?, las clásicas, digamos, y entre ellas lo recibe Kerensky. Kerensky en estos momentos participa al gobierno provisional de la Revolución de febrero de 1917. Es el ministro de Guerra y de Marina, ¿vale? En esos momentos, por lo menos, era ministro de Guerra, no tenían ese eufemismo, ¿no?, de ministro de Defensa. Bueno, en España también tenían el Ministerio de la Guerra, no tenían problemas. Claro, lo recibe Kerensky, un personaje que viene de los eseritas, de los socialrevolucionarios. También lo reciben otros personajes, grupos anarquistas, lo reciben también mencheviques, los bolcheviques no lo reciben de la misma forma. Y ahí también se produce un episodio singular, pero es un episodio del cual tenemos un testimonio que aparece en alguna entrevista que le hacen a la hija de Kropotkin. La hija de Kropotkin, Alejandra Kropotkin, Sasha, afirma que Kerensky le ofrece a su padre ser ministro de Educación, ¿vale? Y la hija dice que su padre, enfadado, respondió enérgicamente, pero ustedes no saben que yo soy anarquista, ¿vale? Y ahí se queda la cosa, no sabemos nada más. Es verdad que no es ministro de Educación, pero yo tengo dudas de si hubo este ofrecimiento o no lo hubo. Yo intenté seguir, he intentado, de hecho sigo intentando seguir varios documentos a ver si consigo ver este ofrecimiento. Si fue verbal, evidentemente es muy difícil. Y el único testimonio que he encontrado es el de Sasha Krapotkin. Y bueno, debo decir que además es su hija tiene luego además algunos episodios también muy contrarios con los bolcheviques. Y digamos que es un testimonio que podríamos dudar, puede ser cierto o no, porque tiene algunas contradicciones en otras afirmaciones y por tanto yo, si lo analizo, tengo que decir que puede ser cierto o no lo puede ser, no lo sabemos ahora mismo, ¿vale? Pero este posible ofrecimiento, como podéis imaginar, levanta alarmas entre algunos anarquistas, ya no solo por el ofrecimiento, sino también por su relación. Kropotkin vuelve 40 años después. Yo entiendo que vuelve mayor y vuelve sobre todo descolocado. Ha recibido información de lo que pasa en Rusia, seguramente ha magnificado la información de lo que ocurre en Rusia en relación a los círculos anarquistas, pero también las organizaciones anarquistas en ese momento eran pequeñas, eran núcleos aislados y tenían algunas dificultades. Cuando se encuentra allí, pues bueno, lo reciben, él más o menos participa en los sitios donde le acaban llamando. De hecho, tiene una actividad del 17 muy grande, pero esa actividad se acaba en un momento y no se acaba por temas políticos, se acaba por cuestiones de salud. Por problemas de salud tiene que recluirse. Él está en Petrogrado, es una actividad política muy efervescente, y luego marcha a Moscú. Allí participa, estoy en el año 17, participa en una conferencia de partidos políticos muy polémica. Su intervención la tenemos parcialmente escrita y es polémica porque los que están allí consideran que es muy radical y los que no están consideran que es muy conservador. En realidad habla de la Revolución Rusa, de las cooperativas, hace algunas afirmaciones, pero claro, hay varias fotografías que circulan en la prensa generalista rusa, es decir, salvando las distancias, no sé, en el mundo y en el país, que aparece en portada en un coche lujoso con el príncipe Lyov, que está en esos momentos también en el gobierno provisional, con lo cual también alimenta algunas críticas. Estas críticas para mí son muy importantes en el sentido de que serán aprovechadas por los bolcheviques. Serán aprovechadas para hablar de que Kropotkin se está acercando, de hecho está dentro de estos círculos de la revolución, digamos, de febrero de 1917. Si seguimos la correspondencia de Kropotkin, que se puede seguir, esas actividades son complementarias con una crítica con lo que está ocurriendo. A partir de 1917, de octubre del 17, la cuestión va a cambiar, porque los bolcheviques van a utilizar estos actos públicos de Kropotkin para criticar lo que sería un posicionamiento público, ¿vale? Él participa en estos actos, pero no se posiciona públicamente a favor de la revolución de 1917, pero claro, va a ser aprovechada por el nuevo poder, digamos, revolucionario. En 1917, a finales de 1917 y principios de 1918, él inicia un proceso bastante desconocido que se llama la Liga Federalista. Es un proceso en el cual empieza con un grupo de científicos a analizar la revolución rusa y a realizar, digamos, propuestas de análisis y de resolución de lo que será la Revolución Rusa. Es más inicialmente un grupo de debate de análisis, de lo que hoy en día sería un grupo casi universitario que debate en problemas, ¿no? Pero afirma, sobre todo las visitas que tiene posteriormente, Emma Goldman, por ejemplo, lo afirma, que toda la documentación e información que están ellos analizando, donde afirman que la revolución tiene que partir de las cooperativas y de la base, básicamente son sus conclusiones, toda la documentación que están generando se la requisa al menos en dos ocasiones la CK, ¿vale? La policía secreta. Las presiones de las autoridades bolcheviques sobre el matrimonio Kropotkin y la hija, que viven juntos, son cada vez mayores. Esto va a hacer que finalmente se vaya de Moscú y se va a la ciudad de Dimitrov, una ciudad que está, bueno, una ciudad, una zona rural que está a unos 65 kilómetros al norte de Moscú. En Dimitrov, Kropotkin desaparece de la vida pública, en teoría. Desaparece de la vida pública, pero esa desaparición de la vida pública va a ser aprovechada también por algunos de sus críticos para visualizar la idea de que él es condescendiente con la revolución bolchevique. ¿Vale? Se va a interpretar todos sus silencios. ¿Vale? Como no dice nada contra los bolcheviques, es que está a favor. Claro, no publica nada contra los bolcheviques de forma pública. Pero es que no puede publicar nada de forma pública. Sí que es verdad que la correspondencia y las visitas que tiene afirma una crítica muy dura. Y aquí, por ejemplo, habría que ver cuáles son las visitas que tiene Kropotkin, porque ante la falta de textos suyos públicos, solo podemos seguir la correspondencia y las personas que le visitan y que explican un poco cuáles son su opinión, ¿no? Problema. Del 18 al 21 está en Dimitrov y recibe muchísimas visitas. Pero visitas de todo el mundo. Y la mayor parte de visitas tienen relación con dos escenarios. Grupos anarquistas que están por la zona y se quieren entrevistar con Kropotkin. Es el gran anarquista que está vivo y está dentro del proceso revolucionario para ver qué opina. Y luego la prensa occidental, burguesa si queréis, que también se quieren entrevistar con él, pero para otras cosas. Quieren saber qué opina Kropotkin de los bolcheviques para publicarlo en la prensa burguesa y, evidentemente, hacer una crítica en esa prensa contra los bolcheviques. Pensar que yo estoy hablando de todo esto, pero detrás hay un trasfondo de la Primera Guerra Mundial hasta el 17 y luego hay un trasfondo del 17 en adelante, que es la Guerra Civil Rusa, donde el mundo occidental juega un papel muy determinante también. ¿Vale? Por tanto, se va a buscar también que critique este posicionamiento. Él afirma encontrarse en una situación imposible, en el sentido de no hay término medio. Estamos en la guerra civil rusa, o se está con los bolcheviques, o se está con los ejércitos blancos, con Occidente. Cualquier posicionamiento en contra de los bolcheviques, desde una perspectiva libertaria o anarquista, te va a colocar en el escenario de que estás defendiendo a los ejércitos blancos. Por tanto, él afirma que esta crítica, por ejemplo, se lo dice también a Emma Goldman, no la va a hacer. De hecho, ella le ofrece su pluma para publicar y dice, mira, primero, si yo te mando textos, los textos me los van a limitar, los van a censurar, y luego, si conseguimos que estos textos salgan, luego los bolcheviques me van a criticar a mí por públicamente por defender, ¿no?, a los ejércitos blancos. Y aquí se producen varios encuentros de algunos personajes súper interesantes con Kropotkin. Algunos de ellos son muy conocidos. Se entrevista Magno, ¿vale?, el líder del ejército negro en Ucrania. Además, durante el proceso de esta guerra, no sé si sabéis también que durante la guerra inicialmente hay colaboración entre el ejército rojo y negro, pero luego acaba el ejército rojo y negro, se acaban enfrentando, ¿vale? Visitas, las más conocidas, de Magno, visitas o encuentros de Lenin. Kropotkin sale en alguna ocasión de Dimitrov, una de ellas es para entrevistarse con Lenin. Y luego visitas de algunos personajes. A mí lo que más me han interesado, pues, son algunos que tienen relación con el movimiento socialista o obrero español, ¿no?, si queréis, como son Ángel Pestaña, David Anguiano, Fernando de los Ríos, Jack Nelkens, pero tiene Emma Goldman, Alexander Berman y un sinfín de periodistas que se entrevistan con él. En público no critica a los bolcheviques, en privado critica duramente a los bolcheviques. Los documentos dicen eso, ¿vale? ¿Por qué no los critica en público? Casi todas las visitas que yo he documentado son visitas en grupo. A Dimitrov, en el año 19, 20 y 21, no puede ir cualquiera. Se tiene que ir en tren, las condiciones climáticas son muy duras y se tiene que ir con un permiso de las autoridades bolcheviques. Los permisos son en grupo y la mayor parte de anarquistas que lo visitan con algunos corresponsales de prensa burguesa o de prensa occidental, si queréis, ¿vale? Por ejemplo, en las visitas de Magolman va con el corresponsal del Herald, ¿vale? Y de hecho ellos mismos afirman a la hija a ver si puede entretener al corresponsal para que ellos puedan hablar de otras cosas. Evidentemente Magolman dice de la Revolución Rusa, para ver si puede saber algo de lo que opina sobre la Revolución Rusa. Las otras visitas son iguales, las de Pestaña también, ¿vale? Etcétera. Hay muchísimas más visitas de las que yo tengo documentadas y hay muchas más que estoy seguro que están por salir, pero claro, yo he seguido algunas y bueno, hay multitud de visitas. Explico varios encuentros. Encuentro brevemente, porque quería dejar un poco de tiempo para también para preguntas o para cualquier tipo de reflexión. Encuentro Lenin Kropotkin. El encuentro se produce en el año 1919. Es un encuentro, diría que bastante tenso. Se produce por mediación de Vladimir Bonch, que es un antiguo secretario de Lenin. Bueno, a Lenin, al parecer, y entramos en los supuestos, le produce cierta curiosidad conocer a Kropotkin, ya un anciano revolucionario, para hablar de diferentes procesos. En ese encuentro, según el testimonio de esta tercera persona, que es el que había mediado en el encuentro, hay tensión en varios momentos, no llegan a las manos, ¿vale? Pero hay tensión verbal. Al parecer Lenin le ofrece publicar bueno, algo así como mantener económicamente a la familia a través de la publicación de sus obras, ¿vale? Les ofrece económicamente una cantidad a cambio de publicar, creo recordar que eran 100.000 ejemplares de Historia de la Revolución Francesa. Y además afirma que son 100.000 ejemplares, que la obra está bien, pero que ellos van a anotarla. Es decir, te vamos a publicar, pero en las notas a pie vamos a decir todo lo que está mal, ¿vale? Vamos a contar nuestra versión. Y no hay un acuerdo, ¿vale? No hay un acuerdo. Además, no hay un acuerdo en el sentido de que él niega públicamente, en este encuentro, además ha documentado, querer recibir ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado para publicar sus obras. Discuten sobre otros temas, discuten sobre cómo el avance de la guerra civil. No sé si conocéis un poco la historia paralela. Conforme avanza la guerra civil, la militarización de Rusia va limitando la autonomía de las cooperativas. Y el que vive en una zona de cooperativas rurales le está diciendo que se están ahogando las cooperativas económicamente y que todo el proceso de base revolucionario, que funciona de forma efervescente, conforme se militariza el país y se militariza la economía, se está ahogando, ¿vale? A raíz de ese debate, finalmente Lenin le acaba sacando el San Benito del terrorismo anarquista, ¿vale? Donde él además se ha posicionado en varias ocasiones crítico en algunos casos, y se van. Y acuerdan mantener correspondencia. Hay al menos dos cartas que le manda Kropotkin a Lenin, que son públicas, las podéis encontrar por internet, están traducidas y todo, ningún tipo de problema. Y las dos cartas, durante este proceso, le está diciendo lo mismo. Las cooperativas se están ahogando, estáis ahogando la revolución, ¿vale? O sea, yo creo que la crítica es bastante clara, no hay ningún tipo de problema. Y luego en otra carta también habla de la libertad de expresión, defiende en estas cartas unos eseritas que son del Partido Social Revolucionario, que son detenidos y defiende la libertad de expresión, algo que también se está limitando. Pensar que desde noviembre, creo que es, de 1917 hay ya una ley de imprenta que controla lo que se está editando, ¿vale? Eso no impide que haya publicaciones anarquistas, no son masivas, pero hay algunas publicaciones anarquistas bastante importantes. Los que afirman que no se posiciona públicamente, claro, no conocen toda la correspondencia, ni conocen sus colaboraciones con los grupos anarquistas que siguen presentes en Rusia, con grandes dificultades, publicando. Uno de ellos, bueno, está el periódico, hay varios periódicos, está el periódico Anarquía, Golostrudá, varios periódicos, y uno de ellos es un periódico y una editorial, imprenta, se llama Pochin, y que la ponen en marcha Sandorminsky y Atabekian, su antiguo amigo armenio. Atabekian se encuentra con él en 1876 y se vuelven a encontrar en 1917, con dos caminos muy diferentes. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Atabekian se va a Irán a hacer de médico, a curar enfermos, y luego vuelve a Rusia también en el proceso revolucionario. Emma Goldman no va a ver a Kropotkin, va al proceso revolucionario también. O sea, hay anarquistas exiliados del antiguo imperio zarista que vuelven para, de alguna forma, ver y actuar en función de lo que puedan hacer en cada momento. Se encuentra también con Néstor Magno. Néstor Magno le recuerda el posicionamiento de la Primera Guerra Mundial, hablan sobre las cooperativas. Kropotkin le agradece la colaboración que tiene la cooperativa de Gula y Polé, donde es Néstor Magno, que además le envían a Dimitrov alimentos prácticamente hasta el final de la vida de Kropotkin. Hay una cosa que antes no he comentado, y es que en estos rumores sobre los silencios de Kropotkin, hay rumores de que vive muy bien, con buenas comidas, en un palacio, etcétera. Estos rumores se acaban cuando los que visitan a Kropotkin en Dimitrov hacen crónicas de cómo vive la familia en Dimitrov, ¿vale? Las crónicas hablan de que lee con un candil, que se está quedando ciego, donde está escribiendo una obra que luego explicaré brevemente, y que solo consiguen tener caliente una habitación de toda la casa. Imaginaros en el norte de Moscú, en según qué fecha del año, mantener una habitación medianamente en condiciones, y que viven de un huerto que tienen, también con estas condiciones climáticas, y que viven sobre todo de la ayuda de las cooperativas y de los campesinos de la zona que les llevan, ¿vale?, que colaboran con ellos. Más posicionamientos que yo creo bastante públicos. Muy, muy resumido. Ángel Pestaña visita a Kropotkin en Dimitrov. De hecho, su casa se convierte en un peregrinaje de personas de todo el mundo. Ángel Pestaña, supongo que sabéis que va después de los acuerdos del Teatro de la Comedia de 1917 de la CNT, que se acuerda enviar delegados a la Revolución Rusa para ver si la CNT se tiene que apuntar a la Internacional Comunista, ¿vale? Bueno, los informes no son favorables, ¿vale? Y hay una afirmación muy rápida que acaba con la visita y con la crítica pública. Hablan de varias cosas, ¿no? Curiosamente, Sasha Kropotkin, la hija, le dice a Pestaña antes de entrar: no le hables de la Primera Guerra Mundial. Entra y no le habla de la Primera Guerra Mundial, y Kropotkin le explica algunas cosas de la Revolución Rusa y tal, y le dice: tienes que escribir un libro sobre la Revolución Rusa. Dice: yo no lo puedo escribir, pero yo te voy a dar el título. Y el título es: ¿cómo no se hace una revolución? ¿Vale? Es otro posicionamiento clarísimo. La crónica de Pestaña es bastante larga, ¿vale? Pestaña además luego escribe en el Pravda, en el periódico del régimen, unos artículos, que creo que son dos, que se han traducido hace poco, hace un mes o dos, ya se han traducido al castellano y son públicos, que es lo que dice de lo que está pasando allí. Luego, en otra visita están, hay muchos más visitantes, está David Anguiano y Fernando de los Ríos. Son delegados del PSOE, que van a hacer lo mismo, van a Moscú a conocer el proceso revolucionario para ver si el PSOE se tiene que apuntar a la Internacional Comunista. A mí este proceso me parece muy interesante, porque claro, podéis decir, bueno, Pestaña a lo mejor, como era anarquista, pues se posiciona de una forma. Fernando de los Ríos, del PSOE, afirma también que Kropotkin es muy crítico con el proceso revolucionario bolchevique, ¿vale? De hecho, habla muy bien de él, Fernando de los Ríos. Y lo más interesante a mí me parece que es cómo acaban Anguiano y Fernando de los Ríos. No sé si lo sabéis, que van juntos, pero luego acaban fatal, porque es, de hecho, el origen de la ruptura del PSOE. Ellos vuelven con el informe, en teoría van juntos, y los dos hacen informes contradictorios. Uno le gusta mucho y otro le gusta muy poco lo que está pasando allí, ¿vale? De hecho, al poco tiempo de ahí saldrá la línea de Anguiano, que será lo que posteriormente será el Partido Comunista, ¿vale? Bueno, con varios nombres, pero que luego ya es Partido Comunista de España en 1921-22, ahora no recuerdo. Y luego hay una visita en diciembre del 20, prácticamente un mes y poco antes de la muerte de Kropotkin, que es de Jack Wilkins, que no era conocida, yo no la conocía, pero la localizamos en prensa argentina. Y esto es una cosa que a veces no lo miramos, porque en España a veces hay periodos donde no hay prensa anarquista, pero en Argentina se producen estos periodos de vacío sí que existen, y además hay mucha colaboración y crónicas y textos que están ahí en castellano que no están aquí. Y ahí también habla un poco de cómo son sus formas de vida, etcétera. En todo este proceso también de supuesto silencio, él afirma a todas las visitas que está escribiendo. Y que lo que está escribiendo es una obra que se llama Ética. Que lo que quiere es que sea su obra culmen, que dejó inacabada. ¿Vale? Se publicó en el año 22, una vez ya muerto, pero no estaba acabado el texto. Y de hecho, tenía un proyecto bastante, bastante extenso. Es decir, está encerrado también, viendo, un poco dándole forma a ese texto, con dificultades, sin luz, sin calefacción y sin biblioteca. ¿Vale? Está en Dimitrov y no tiene su biblioteca de Inglaterra, tiene algo de correspondencia, pero está muy aislado, digamos, también académicamente, o si queréis, a nivel de interpretación, ¿no?, de contextos que seguramente necesitaría. Y acabo con la muerte, pero luego explicaré un epílogo, si os parece, y me lo permitís. En enero de 1921 cae gravemente enfermo, con una neumonía, tiene neumonías y problemas respiratorios desde tiempo atrás. Emma Goldman se entera de esta por un delegado del Partido Comunista, bueno, un delegado bolchevique, de la enfermedad de Kropotkin. Decide ir hacia Dimitrov, pero le sugieren que más o menos está bien y que no se preocupe, que si empeora ya le avisarán. Y ella sigue, pues, circulando por la zona. En esos momentos también, en teoría, le dicen que no hace falta que vaya porque tiene una casa muy pequeña, y en la casa está Sofía Kropotkin, que es la mujer, Sasha Kropotkin, que es la hija, Lebedev, que es el marido o la pareja de la hija, está Clara Lynn, que es la enfermera que han conseguido para que la cuide, para que lo cuide y ellos puedan dedicarse al huerto y comer. Y está Kropotkin, es una casa que se puede calentar una habitación, pues se puede imaginar que no era una casa muy apetecible. El que sí que se desplaza cuando está gravemente enfermo es Alexander Atabekian, el médico armenio, amigo suyo, personal, anarquista, que se desplaza para intentar ver un poco cómo acaba. Y hay un supuesto ofrecimiento de médicos por parte de Lenin. Digo un supuesto porque yo no he encontrado esa expedición de médicos para atender a Kropotkin. No digo que no exista, digo que yo no la he encontrado, ¿vale? Finalmente, el 8 de febrero de 1921 muere, ¿vale? Muere con 78 años. Problema. Ha muerto Kropotkin, es un personaje público, muy público, y las autoridades bolcheviques toman la iniciativa. Tenemos que posicionarnos porque va a venir un homenaje público a Kropotkin. Masivo, lo sabemos. De hecho, desde que muere, hay centenares de vecinos de la zona, que además hay fotografías y un vídeo incluso. No sé si es muy divertido, pero es un vídeo del funeral. Centenares de personas que hacen cola en la casa, en una pequeña casa de madera en Dimitrov, donde hoy en día se encuentra la casa museo de Kropotkin, pequeñita, ¿vale? Pero que se puede visitar. Lo primero que hacen, evidentemente, es lanzar un comunicado público de la mejor manera posible, como en el Pravda, en el periódico oficial, en portada. Ha muerto Kropotkin. Dos artículos, ¿vale? Yo esto siempre lo había escuchado que era así, pero tuve que confirmarlo. Digo, a ver si es verdad. Y conseguí los artículos y me preocupé no solo por ver si había salido en el Pravda, sino qué decía el Pravda de él. Y bueno, es muy curioso, ¿vale? Hay un artículo breve que dice, se ha muerto Kropotkin, un poco más, ¿no? Y otro artículo que dice, ¿quién era Kropotkin? Y explica un poco. Y lo sitúa en el mundo de los románticos, literarios, es decir, Kropotkin era un pre-bolchevique, ¿no?, de esos precientíficos, del socialismo precientífico, que ayudó de alguna forma, con algunos escritores, ¿no?, Herzen y otros, a derrocar al zarismo. No se habla del anarquismo ni nada, ¿vale? Eso es una vía, porque en el fondo ese periódico es el periódico oficial y se imprimen miles de ejemplares, ¿vale? Se ha cumplido. Segundo, ofrecimiento a la familia. Hacemos un funeral de Estado. Un funeral de Estado. Y hacemos un panteón, lo pagamos nosotros, ¿vale? Es interesante, pero la idea es clara. Las autoridades quieren controlar el funeral, ¿vale? Lo del funeral da para una historia también súper no sé, rocambolesca. La familia rechaza, siguiendo los principios de Kropotkin, la ayuda del Estado, ¿vale? Y en Dimitrov se organiza un comité funerario anarquista. Shapiro, Bergman, Alexander Atabekian, etcétera. Sabemos quiénes son todos porque hay fotografías. Hago un inciso. En 1922, uno de los grupos anarquistas rusos en el exilio publica un álbum fotográfico que es el funeral de Kropotkin, y aparecen, aparte del funeral, aparecen fotos del comité funerario, ¿vale? Reunidos en asamblea donde deciden qué hacer, ¿no? Y a mí, bueno, por ejemplo, así nos da pues información de quién participa. Hay debates, además, porque después del otoño de Kropotkin yo he seguido todo el tema y he encontrado actas también de este comité, que es lo que deciden. Bueno, y ahí de algún modo se decide, evidentemente, hacer lo que Kropotkin quería, y luego diremos qué es lo que quería, y no molestar a la familia. Respetar si la familia decide hacer una cosa, decir, vale, perfecto, ¿vale? Y la familia decide hacer lo que decida el comité, ¿vale? Y el comité decide hacer lo que pensaban que Kropotkin quería hacer. Es decir, no utilizar según qué canciones en el funeral, evitar un funeral de Estado, enterrarlo en Moscú, y decide el comité también publicar unos folletos y un periódico, ¿vale? Ilusos piden permiso a las autoridades bolcheviques y le dicen que no. Y deciden imprimirlo igualmente. Lo imprime sin ningún tipo de problema. De hecho, rompen la clausura de una imprenta anarquista. Os he recordado la ley de imprenta de finales de 1917. Abren la imprenta, imprimen y no pasa nada, ¿vale? Y luego también cumplir con los deseos de que Kropotkin había pedido que algunos antiguos colaboradores suyos que están presos fueran liberados para el funeral, y que en el funeral participaran las personas que le habían acompañado los últimos años de su vida. ¿Quiénes? Los campesinos de Dimitrov, ¿vale? Algunos de ellos también están presos. Bueno, pues aquí se inicia una correspondencia con las autoridades bolcheviques. Bueno, una correspondencia, además, que es una locura. Queremos cumplir con los deseos de Kropotkin, vale. Queremos hacer un funeral de esta forma, vale. Queremos que salgan estos presos con los nombres de los presos anarquistas. Contestan. En las cárceles rusas no hay ningún anarquista preso. Sí, porque están todos estos nombres. Solo queremos que salgan estos. No, es que no hay ningún preso anarquista. Bueno, al final deciden que salgan, creo que son siete anarquistas que participan en el funeral, que están en las fotos, y algunos de ellos participan en el entierro allí, pues con un discurso. De hecho, si seguís los nombres de estos anarquistas, acaban todos luego asesinados o desterrados, ¿vale? Es decir, salen en el funeral. De hecho, lo último que les afirman es, bueno, vale, sí que hay anarquistas, tenemos estos, pero sabemos que vosotros no seréis responsables y luego nos los devolveréis a la cárcel, con lo cual no los queremos liberar, ¿vale? ¿Por qué los liberan? Bueno, porque conforme avanzan los acontecimientos, ahora explicaré lo que ocurre en Moscú, las autoridades dicen, vamos a hacer un poco de caso al comité porque si no se nos va de las manos. ¿Qué ocurre? Bueno, se va en tren desde Dimitrov a Moscú, y en Moscú lo reciben miles de personas, ¿vale? Miles de personas con carteles, proclamas, algunas de ellas críticas con los bolcheviques. Y, de alguna forma, el comité funerario, que también se ha organizado otro comité funerario en Moscú, presiona utilizando esa fuerza, ¿no? Y dice, bueno, es que si no liberáis a estos anarquistas, vamos a contar que estáis diciendo que no hay presos anarquistas. Y entonces ahí, en esa tensión, las autoridades bolcheviques deciden ceder un poco, ¿vale? Hay 3 días que están en la Casa de los Sindicatos, en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú, con fotografías también, con la guardia ahí anarquista, con los anarquistas liberados que están ahí con el féretro, y llegan coronas de todo el mundo. Los testimonios, el testimonio fundamental, Anatol Gorelik, que publica en la revista Blanca, se publica en castellano luego todo este proceso. Hay otros testimonios, porque también puedo pensar, yo intento buscar no solo un testimonio, porque evidentemente de alguna forma hay que corroborar también que no sea la opinión solo de una persona, ¿no? Y es muy curioso porque yo me imagino el escenario. Las autoridades bolcheviques no facilitan el funeral. se retiran todas las coronas de flores de partidos comunistas, con rifirrafes, algún empujón, algún grito. Las autoridades bolcheviques van a liberarse, vuelven a colocar todas las coronas. Y así en varias ocasiones, un espectáculo allí con el cuerpo del personaje allí. Bueno, finalmente el día 13 de febrero de 1921 se produce el funeral, se lo llevan al cementerio de Novodevichy, o algo así, en Moscú, y bueno, ahí se producen y participan distintas organizaciones, algunos de los liberados. Hay una foto muy conocida de Emma Goldman, que también participa allí pues, con su oratoria. Participa también miembros de diversas organizaciones, socialrevolucionarios, jóvenes estudiantes de Moscú, organizaciones anarquistas de Rusia y algunos personajes más. Aquí se podía acabar. Se entierra a Kropotkin, se acaba el anarquismo, ya no está Kropotkin, se acaba la manifestación de miles de personas en... Perdón, voy a apagar un micro mientras estoy hablando. Si lo consigo, sí. Claro, las autoridades al final dicen, bueno, cuando se acabe esto, se habrá esfumado Kropotkin y se habrá acabado el problema. Febrero, marzo de 1921, se ha acabado con la revolución magnovista, 250 magnovistas marchan desde el Dniester hacia Rumanía, Europa, desaparece ya el anarquismo en Ucrania y la insurrección de Kronstadt de 1921, ¿vale? Ahí se podría acabar, de hecho, ahí yo acabé en un momento, pero parte del comité funerario decide que eso no se puede acabar ahí, ¿vale? Y deciden reunirse para dar forma a un homenaje perpetuo a Kropotkin. Este homenaje perpetuo, lo que son los comités funerarios que he dicho de Dimitrov y Moscú, se acaban convirtiendo en unos comités permanentes y acuerdan hacer un homenaje público a Kropotkin, cuyo fundamento será el Museo Kropotkin. Deciden montar un museo de Kropotkin, sobre Kropotkin, en Rusia. Pensar que estamos en la antesala de la Rusia de Stalin, ¿vale? Y lo montan, ¿vale? Tienen correspondencia con las autoridades, con el Soviet y con varias delegaciones de esas de cultura y tal, de esta burocracia del momento, y al final consiguen que les permiten abrir, estoy simplificando mucho, porque no solo montan el museo, hacen otras cosas. Abrir el museo en un palacete de la familia de Kropotkin, de la princesa Gagarina, y bueno, el primer problema que se encuentran es que hay que hacer obras para adecuar el espacio, para montar el... Y aquí tienen un dilema. Claro, otra vez, las autoridades bolcheviques nos han dicho que pueden colaborar. Si aceptamos su dinero, vamos a estar limitados. Entonces deciden tirar para adelante sin esta ayuda económica, ¿vale? El seno de este grupo básicamente es el Comité Funerario de Inspiración Anarquista, pero deciden incorporar a las sociedades científicas donde Kropotkin tiene una aceptación muy grande. Científicas rusas. Hablo del Instituto Tecnológico, la Sociedad de Ingenieros de Minería, la Sociedad Geográfica, la Asociación de Biólogos, multitud de organizaciones, de básicamente de Moscú y Petrogrado, y aceptan. Y en el seno del Comité Kropotkin ahora tenemos dos vías, una vía anarquista y una vía científica. Hay algunas personas que están en las dos vías, pero hay muchas personas que están en una y en otra, separados. Y ahí surge un debate sobre, bien, podemos reivindicar la figura de Kropotkin como científico. Además, no tendremos problemas con las autoridades. Por otro lado, el grupo anarquista, encabezado por Atabekian, diciendo, podemos dignificar la vida de Kropotkin y recuperarla como anarquista. Si queréis, también como científico. No tenemos problema. Pero como anarquista no lo vamos a negar. Intentan montar el museo para el aniversario de la muerte, no pueden, porque no pueden asumir las obras, ¿vale? Y lo acaban, perdonad, que estoy aquí cerrando micros, ¿vale? Y acaban abriéndolo uno o dos años más tarde. Creo recordar, lo digo de memoria, 1923, ¿vale? En diciembre de 1923, coincidiéndolo con el aniversario de su nacimiento. Hacen invitaciones numeradas, yo las he visto, esas invitaciones. Evidentemente las invitaciones se dan a algunas personas concretas, ¿vale? Y se inaugura el Museo Kropotkin. Hacen un boletín de noticias, colocan su museo. Inicialmente creo que eran 8 salas. Bueno, perdón, el proyecto museístico lo hace el Ledebez, que de hecho es el que acaba publicando en el 22 Ética, y la mayor parte de libros que tenéis aquí, por ejemplo, Pepitas de Calabaza, su introducción es de él. Ledebez era el último secretario que tuvo Kropotkin, ¿vale? Y él hace el proyecto museístico, pero claro, tienen la casa, que es muy grande, han reformado un poco, pero no tienen contenido, ¿vale? Kropotkin en Dimitrov no tenía prácticamente nada, pues montan algunas imágenes familiares, etcétera, ¿vale? Problemas constantes entre los dos grupos, entre el grupo anarquista y el grupo más científico, y las autoridades bolcheviques. Las autoridades bolcheviques acaban identificando el Museo Kropotkin. Pensar que en el 22 tenemos a Stalin, y estoy hablando de 23, 24, 25, 26, con lo que eso significa, como el mayor centro de difusión anarquista dentro de la Rusia estalinista, estoy diciendo ahora, ¿eh? ¿Vale? Y es así. Pongo un ejemplo. Entre el año 25 y 26 se organiza una exposición para conmemorar el centenario de Bakunin. Exposición homenaje a Bakunin en la Rusia estalinista. Un escándalo, ¿vale? Se pide permiso al Museo de la Revolución, ya han montado el Museo de la Revolución Rusa, dicen que parece muy interesante, contestan que lo van a analizar y luego ya dicen que no se puede hacer. Aún así deciden hacer unas conferencias en la Universidad Politécnica, unas conferencias donde participan varios anarquistas hablando de Bakunin y criticando la revolución bolchevique. Es un escándalo muy grande, ¿vale? En el año 25, el grupo de Alexander Atavekian y varios anarquistas que ahí se reunían se van del Museo Kropotkin por problemas con los órganos de poder del museo. Dentro del museo se organizan por secciones, la sección anarquista se denomina así, la sección literaria, se van a abrir otras secciones, pero la sección anarquista ha quedado totalmente reducida o separada y no puede acceder a las decisiones de grupo, digamos, ¿vale? Y con esta crítica pública, finalmente se va el grupo de Atavekian, bueno, han sido detenidos en varias ocasiones por propaganda subversiva, etc. En la organización está, bueno, se conoce, está Sofía Kropotkin, está Vera Fichtner, por ejemplo, está Boroboy, que también es uno que circula, está Ledebez, etc. En el año 25 consiguen traer toda su biblioteca o parte de su biblioteca desde Inglaterra hasta Moscú, y el museo continúa. Problema, no tienen dinero. ¿Quién sostiene el museo? Las ayudas internacionales. ¿De quién? Fundamentalmente del exilio ruso. Fundamentalmente del exilio y amigos de Kropotkin, de América, de Canadá y algunos de Alemania y Francia, ¿vale? He visto algunas colectas de prensa obrera española que aportan económicamente, pero entre que aportan poco y luego la moneda española, que internacionalmente tenía poco valor, pues ya puedo imaginar que no ayuda mucho, ¿no? Problemas, los anarquistas de Atavekian, y esto es muy interesante, son sustituidos por los denominados, que nadie se asuste, anarcomísticos, ¿vale? Son tolstoyanos, ¿vale? Seguidores de Tolstoy, anarcomísticos, y se reúnen allí para debatir de filosofía, de mística, y bueno, pero también hacen reuniones que acaban siendo consideradas como subversivas. A partir del año 29, como consecuencia, me imagino, de la crisis de 1929 a nivel internacional y también de que buena parte de los colaboradores íntimos de Kropotkin, amigos, han ido muriendo, ¿no? Pues las aportaciones económicas son ya nulas y siguen funcionando al margen de las instituciones. Por tanto, además, hay un documento muy interesante que Sofía Kropotkin afirma que se siente muy mayor para llevar ese coloso. El museo ya es un coloso y no tiene recursos económicos para mantenerlo. Y esto lo realiza en correspondencia con la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿eh? O sea, hay comunicación, y estoy hablando del año 29-30, ¿eh? O sea, que tenemos una etapa bastante, bastante complicada. 29-30, 31-32 mueren la mayor parte de personajes que acabo de decir, casi todos. Algunos desaparecen y otros mueren, ¿vale? Los que desaparecen también mueren. Y poco más. Finalmente, en el año 39, se cierra el Museo Kropotkin. Sofía ya abandona Rusia, se marcha, y Sasha Kropotkin también. Y el museo se cierra en el 39, se inicia luego la Segunda Guerra Mundial, y parece ser que definitivamente se cierra en el año 41. Y hoy en día, en teoría, yo no he llegado a ir a tocar a la puerta, no hay nada dentro de ese museo. Hoy en día es la Embajada de Palestina en Moscú, ¿vale? Y ahí acaba mi exposición. Bueno, he intentado ir un poco rápido también porque sé que tenemos aquí un horario que cumplir y no quiero sentirme luego responsable de actividades subversivas, ¿no? Y luego, no sé, gracias. Las que están aquí escuchando, los que estáis escuchando tanto aquí como online, si queréis hacer algún tipo de pregunta, afirmación, crítica o reflexión, tenemos unos minutos, si os parece. No sé si he acabado con vosotros mentalmente, pero he intentado condensar muchísima información y yo he sido el primero que he tenido que hacer ahí. ¿Vale? Y lo último que os he explicado saldrá en breve en un libro que estamos preparando también sobre la Fundación Anselmo Lorenzo. Sobre que se llamará Kropotkin 100 años después, y ahí se incluye, bueno, un capítulo mío que es sobre el Museo Kropotkin, ¿vale? Pero si alguien tiene interés, os lo puedo facilitar sin ningún tipo de problema, ¿vale? A mí personalmente me parece muy interesante ver cómo continúa esa actividad, además en un momento político muy, muy convulso, ¿no? Y además fuertemente represivo. Y para comentaros una cosa, en 1928 se publica la guía del Museo Kropotkin en formato libro, y de hecho hay algunas guías turísticas de los años 30 que dicen, si vas a Moscú puedes ir a estos sitios y al Museo Kropotkin. Eso es súper curioso, pero bueno, la guía del Museo Kropotkin, ya digo, son, no sé, 200, no, pero 100 y pico páginas, hecha por Lebedev, luego muere poco después, tiene varias fotografías de las salas, del contenido, etcétera, y además afirma que había miles de documentos, entre ellos una correspondencia muy grande. Kropotkin tiene una correspondencia espectacular, ¿no? Y parte de ella se ha perdido, pero parte está conservada en el archivo de Ámsterdam y también en algunos archivos rusos todavía que se conservan. Algunas, bueno, las centenares de cajas que salieron de allí acabaron en algunos sótanos y estoy seguro que muchos de ellos no se han llegado ni a abrir, ¿vale? Las que estáis escuchando por aquí, saludo a alguno de los que estáis por ahí que os conozco, por lo menos si no habéis puesto el nombre de otra persona, os saludo también, y a los que no os conozco también os saludo, o sea que no hay problema. ¿Tenéis alguna duda, consulta? He acabado con vosotros, ¿no? La mujer y la hija de Kropotkin, ¿qué medios de vida tenían cuando ellos se quedaron viviendo allí hasta que... Sí, yo ahora no bueno, preguntan, por si no escuchan, qué medios de vida tenían Sofía Kropotkin, la mujer de Kropotkin, y Alejandra. Creo que seguían viviendo de algunas colaboraciones y marchan. Yo ahora no recuerdo en qué año marchan. Marchan a Estados Unidos, y además, bueno, luego al poco tiempo muere Sofía, la mujer. Y luego muere, Sasha muere, igual me lo invento ahora, ¿eh? No sé si muere en un accidente de tráfico o algo así, pero bueno, muere sin hijos ni nada, ¿no? Y yo creo que luego colaboran con ellos, por lo que yo he leído en alguna entrevista oral, no sé si conoces libros de voces anarquistas de Estados Unidos, de Albright, etcétera, que colaboran con ellos algunos exiliados rusos económicamente, ¿vale? Ellos tienen una red de apoyo muy, muy grande, pero en esos momentos la red es bastante pequeña. Yo también pensaba, bueno, ¿por qué se acaba, ¿no?, con ese apoyo al museo? Es lógico, la crisis del 29 y luego, no sé, el movimiento obrero internacional tiene que hacer frente al totalitarismo. Si me permitís lo de un museo en Moscú, bueno, la mayor parte del movimiento obrero español no sabe ni que hay un museo de Kropotkin allí. Y por ejemplo, en las cartas que hace Sofía Kropotkin a la Primera Internacional, que además son cartas que hoy lo comentábamos, que pone el sello de secreto, ¿no? Habla ella de que, además lo están aprovechando, que las autoridades rusas en esos años no dicen de cerrar el museo, sino que dicen de mantenerlo económicamente. Es decir, de algún modo quieren comprar a la familia, ¿no? Con una ayuda económica y mantener el museo. Y esa ayuda no se produce. Ella, al final, marcha siguiendo un poco los principios de Priort, ¿no? Marcha sin aceptar esa colaboración económica. Sí que pide colaboración económica a la Internacional, ¿vale? A la Internacional Anarquista, pero no se consigue. Y de hecho hay un intento, que queda en intento. El ofrecimiento de Sofía no solo es necesidad de ayuda económica, sino viendo los acontecimientos, viendo que soy mayor y que yo no puedo gestionar esto, y viendo las presiones que tenemos, ayudarme a sacar todo esto de aquí. Pero no lo consiguen, ¿vale? Así acaba, está desaparecido en algunos almacenes. Yo he logrado, ¿no?, localizar parte de los fondos del Museo Kropotkin, pero bueno, la mayor parte son documentos económicos y de actas de asambleas, que ya si te pones ahí puedes acabar mentalmente peor de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, tampoco es mi interés ahora mismo. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, si las que estáis aquí nada, bueno, agradeceros a todas y a todos que estéis aquí e invitaros evidentemente a la siguiente charla y también al espacio Cambalache, que seguro que pasaréis el mismo gusto que voy a pasar yo ahora. Venga, muchas gracias. Como te debo decir que tenemos a la venta las camisetas por 10 euros y que solo la única fuente de financiación para estas actividades las tenemos aquí por 10 euros. Y el próximo día 26, si queréis, nos volvemos a ver el tal viernes, que estará aquí en Sonorio para hablarnos también de la aventura de vivir en el Kropotkin, que fue toda una aventura. Adiós, gracias. Cierro. Vale, que vaya bien.